Luciano Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán de este lado de la línea. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, 10 puntos. ¿Ustedes? Bueno, bien. Qué bien, 10 puntos. ¿Sí? Trabajando un rato. Está sí, bien, está bien, claro. Luciano, bueno, fin de semana, sábado en particular, con desinfección en nuestra ciudad, una desinfección cuasi masiva, diríamos. Vimos mucha maquinaria desinfectando las calles de la ciudad. Bueno, contanos un poquito cómo se llevó adelante este operativo. Bueno, sí, digo, para esto es importante también remitirse un poco a cómo surgió. Esto surge por una propuesta que hacen distintos grupos de nuestra comunidad, en la que plantean la posibilidad, o que ellos tenían disponible la infraestructura y la logística como para hacer alguna desinfección, como se estaba haciendo en algunos otros lados del mundo. Se hace la consulta al comité científico de seguimiento de la pandemia, y ellos recomiendan realizar esta desinfección no en todos lados de la ciudad, sino en lugares puntuales en los que hay mayor circulación y más tránsito de gente. Entonces estuvimos trabajando a partir de esa definición por parte del comité de seguimiento. Se estuvo trabajando en, bueno, cuáles eran esos lugares, y bueno, se armaron 4 circuitos de recorridos en esto, y se hizo todo un trabajo también en conjunto, áreas municipales que estuvimos trabajando, el área de la Secretaría de Obras Públicas con la Dirección de Medio Ambiente, el área de Vialidad y el área de Bromatología, que depende del Sistema Integrado de Salud, y también con la colaboración, la apoyatura de el área de Protección Ciudadana, que aportó camionetas y móviles para poder realizar toda esta desinfección el sábado pasado. Después, por parte del sector privado, estuvieron involucrados también, bueno, el Círculo de Ingenieros Agrónomos, los aplicadores, hay un grupo de aplicadores que están agrupados entre ellos, y que fueron los que pusieron fundamentalmente todo lo que es la logística. Todas las camionetas y los equipos son propiedad de distintos aplicadores de Tandil, y que desinteresadamente ellos realizaron todo este trabajo. Y bueno, se estuvo recorriendo buena parte de la planta urbana de Tandil, todo lo que es área central, corredores, sectores donde hay bancos, sectores donde hay bocas de pago, que esta semana, a partir de la semana pasada, tenían buena cantidad de afluencia de gente que ha ido a pagar, los centros de salud, los lugares que por ahí se mantienen abiertos, además de la gran cantidad de comercio, ¿no? Porque buena parte de los circuitos comerciales estuvieron contemplados dentro de estos recorridos. Se hizo esa desinfección. También estuvo trabajando con nosotros un profesional que es Miguel Ponce, que también estaba muy involucrado con la posibilidad esta de hacer una desinfección. Con él estuvimos coordinando productos más convenientes, dosificaciones, etcétera. Y bueno, se hizo el sábado pasado, después de las 6:30, que salieron las maquinarias de Vialidad, de obras sanitarias, y a partir de eso, de 6:30, 7:15, ya habían tomado posesión en los inicios de cada uno de los recorridos, y alrededor de las 8:30, 9, ya habían terminado todos los recorridos. Luciano, hay un aspecto que en el inicio de lo que era esta propuesta que se le hacía al municipio, se habló de un producto clorado, pero al final se utilizó otro tipo de producto. ¿Podés explicar bien qué es lo que se usó en el marco de la fumigación? Sí, esto es un amonio cuaternario, que es uno de los productos que se eligió este producto porque tiene menor contraindicación aún que el cloro que nosotros estamos habitualmente utilizando en nuestras casas a través de la lavandina, o el hipoclorito de sodio. Bueno, esto es el producto que se utilizó, es el amonio cuaternario, una dosificación mínima que es al 0,1%, también está el INTA, que estuvo supervisando a través de Fanny Martens cuál era el producto que se ponía, cuál era la dosificación, viendo que no tuviera ningún tipo de contraindicaciones, claramente. Y bueno, y ese es el producto que se eligió, es un producto que se utiliza para desinfecciones en términos generales y es muy utilizado en todo lo que es la industria avícola, porcina y demás para los criaderos y los lugares de nacimiento, de incubadoras y demás para toda esta industria. Uh-huh. Luciano, ¿se va a repetir este operativo? Sí, la idea es tratar de hacerlo periódicamente, mientras no tengamos demasiados indicios de circulación dentro de la ciudad. La idea es tratar de hacerlo aproximadamente una vez por semana y modificar esa frecuencia en la medida que haya mayor circulación, en el caso que se dé, ¿no? Uh-huh. Un tema que nos han preguntado de distintos barrios, porque hubo zonas por las que, bueno, vos mismo hacías referencia por dónde se pasó, pero hay sectores donde no se pasó y hay gente que dice, ¿por qué no pasan por mi casa? ¿Por qué no pasan por mi barrio? O por esta zona de la ciudad, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el criterio de la mayor circulación. Digo, lo que estamos pensando es en áreas que sean áreas comerciales, áreas con mayor afluencia de público. Creemos que buena parte de la planta urbana hemos recorrido. Obviamente que primero que tiene que ver con calles que tienen que ser calles de pavimento, con alguno de los pavimentos, ¿no? Digo, esto es una solución que tiene un poder residual de desinfectante en la medida que caiga en una superficie dura, pavimentada y demás. Y entonces, la parte de la planta, todo lo que es calle de tierra, debería, no sería tan conveniente realizarlo porque no tenés ese poder residual. Y a su vez, el virus se contrae vía persona y los que contagian son a través de las personas o a través de alguna superficie. Digo, la medida que haya una afluencia mayor de público, ahí empiezan a incrementarse los riesgos. En los lugares en los que por ahí hay menos circulación de gente, no es tan conveniente hacerlo, o el costo-beneficio de realizarlo se modifica esa ecuación, ¿no es cierto? Un dato que lo resaltábamos el mismo sábado mientras se estaba concretando la actividad, ¿no? Quizá en los lugares por donde se pasó, si bien era aconsejable que no hubiera gente en la calle, porque además se utilizó la franja horaria donde está todo cerrado, pero no había inconveniente. Si alguien se cruzaba justo en el momento que ustedes pasaban o que pasaban las camionetas, no había problema. Claro. Por eso también se definió hacerlo en ese horario, es decir, un horario en el que tuviera cierta que se pudiera hacer, que nosotros salimos con los vehículos que había luz diurna todavía y bueno, pero no debería haber demasiada circulación de gente porque era por fuera del horario, es decir, posterior al toque de la sirena de cierre de los comercios, ¿no es cierto? Luciano, bueno, decías periódicamente, se puede pensar entonces en los sábados para hacer este tipo de tarea. Sí, nosotros estamos evaluando seguramente hacerla este sábado también. Bien, gracias, Luciano. No, una de las cosas que a mí siempre me gusta remarcar es que esto es una cosa que si bien es positiva y que el propio comité de seguimiento plantea la conveniencia, es una medida que no reemplaza las otras medidas, las otras recomendaciones. En un grado de importancia, siempre es más importante mantener el distanciamiento social, el aislamiento, el lavado de manos, la utilización del tapabocas o barbijo. Esto contribuye y también contribuye a generar mayor conciencia respecto de las condiciones de la higiene de toda la ciudad, pero que también las otras medidas no hay que relajarlas, ¿cierto? Por supuesto que sí. Que tengas una buena jornada, Luciano. Una gracias, un saludo para todos. Bien, Luciano.